Es el ruido que estaba haciendo Javi, uno de los característicos, afilando. Sí. A ver que el mío suena más piola. Y ahora acá. Acá va a empezar porque empieza a notar la manga y se escucha porque la pared está a la mano. Se va a escuchar cuando empieza a caminar el animal. Bueno, por aviso, ¿no? ¿Cómo cierran acá? Sí, pues últimamente se nos ha metido la vaca para acá y porque vamos a una tapa. Ay, pues se quebró el caño este. Pues se rompió el fierro ese. Están los animales, digamos, los corrales, el primero que viene los mete, los echa ahí por esa puerta. El loco va caminando por acá. Se lo va empujando. Este se llama el cajón. Acá entra la vaca, si quieres subirte. Enganchan la cadena, se clavan el riel ese y empiezan a andar. Acá la demuellan. Y acá por el riel va dando toda la vuelta. La vaca queda colgada de los cuartos traseros, digamos. Y ahí le empiezan. Sobre todo toda esta parte la van coreando. Y le van sacando las patas, las orejas. Acá le terminan de sacar el cuero y lo tiran por esta ventana. Acá sigue la vaca sin cuero. Acá con esta aldeada en el pecho. Acá le sacan lo que es la panza con ese carro. De ese carro a esa pala y de esa pala para allá. Ahí hay todo un sector donde la desmenuzan la panza, le sacan lo que sirve, lo que no sirve, lo tiran para un lado o para el otro. Y esta es la sierra de dividir. Esta es ya la parte del medio, la media. Buen día. ¿Cómo andas, Jorge? Muchacho, un compañero, graba sonidos. ¿Qué? Graba sonidos. Oh. Un sonido grabado de varios lados. Sacan el riñón y acá le terminan de sacar la grasa, ¿no? Yo. Acá es lo último que la lavan y va ahí donde está esa media que está la balanza, ahí la pesan. La pesan y hay un muchacho que se llama tipificador que la clasifica. Macho, hembra, ternero, vaquillona, novillo, toro. Y ahí se va para las camas, por así. Acá van las cabezas. Acá se le saca la lengua y se le saca toda la carne en la cabeza que se usa. Y acá van, que también tienen la entraña, los bofes. Y también los procesa una chica. Puro guarda. Willy, buen día. ¿Presento a Fermín? Hola, ¿cómo andas, chico? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchachos, ¿bien? ¿De acá? ¿De acá? Viste acá el... Se usa cuando matan chancho. Chancho viene ahí, lo mismo, lo matan por corriente, los cuelgan, los degollan acá, y colgado el chancho, lo meten en esa pileta que está llena de agua caliente, y esto se le llama peladora, una máquina que lo va dando vueltas, lo raspa y saca todos los pelos. Después esta mesa está pegada ahí, lo tira a esa mesa, y le sacan las pezuñas, lo pelan un poco y lo cuelgan. Ahí también, toda la primera parte, como no se cuerea el chancho, más que nada, se trabajan sacándole el pelo. Lo sopletea. Después lo mismo, lo dividen todo. No sé qué te digo que el ruido. El casquillo. Hay que saludarlo. Vienen tranquilos hoy. ¿Eh? Vienen tranquilos hoy. Sí. ya. Vale. Thank you. Mira, ¿qué tal? Thank you. Thank you. Thank you. debate, lo que se dice, lo que quiere sonar, lo que es. Y ahí también. Vamos a ver. Un par de días de frío y acá la saco.